El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Es evidente que las grandes compañías acabarán usando la inteligencia artificial en los videojuegos. Se puede utilizar de muchas maneras y posiblemente en algunas ocasiones podría ser muy útil. No obstante, hay muchos colectivos que se verán perjudicados y la labor de los artistas pasará a estar sustituida por esta tecnología que, bueno, pues siempre conviene poner en duda cuando hablamos de cuestiones de autoría. Ya sabéis, cuánto de lo que crea una máquina en realidad no está reciclado. Y esto también afectará a los actores de doblaje. Algunos de ellos ya se han manifestado tras la reciente colaboración de Microsoft con una empresa de inteligencia artificial. Y es que los de Redmond llegaron a un acuerdo para crear un conjunto de herramientas basadas en la IA, en especial la de autoaprendizaje y generativa para los juegos. Se habla de crear herramientas narrativas y de diálogo de juegos de IA a escala. Al final, el objetivo es facilitar, dicen ellos, las tareas de desarrollar historias, misiones y diálogos que serán generados dinámicamente. Claro, a mí esto me lleva a pensar, y es que es inevitable, necesitamos urgentemente una regulación, ya no solo para proteger los derechos de estos artistas a quienes roban el trabajo sin acreditarlos, sino también por la cesión de datos que les estamos dando nosotros, los usuarios, a diario. No sé, cuando hacemos un meme o generamos imágenes en un tweet, últimamente se ha puesto muy de moda, ¿no? El recrear escenas como si fueran de Pixar en un cartel. Ojo cuidado con todo lo que implica usar este tipo de tecnología, todos los datos que obtienen de nosotros. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Se está hablando muchísimo acerca de la inteligencia artificial, lo bueno, lo malo, lo regular. Imagino que vamos a tener que convivir con esto, pero convivir no significa aceptar cualquier cosa, ¿no? Creo que hace falta, insisto, esa regulación para ver cómo se puede, de alguna manera, llevar por un camino, por un caudal. Yo voy a darle la bienvenida aquí a mis compañeros una semana más después de ese pedazo de informe de misión de Metal Gear que nos infiltramos en la base y, bueno, contamos todo lo que pudimos en ese episodio de 3 horas y media a, pues aquí, a mis compis. Tenemos al otro lado a Nuria, ¿qué tal? Muy buenas, pues bien. No sé si está volviendo como el calor o soy yo. Uy, pero ha venido eres tú, como... Yo creo que eres tú. Aquí en Barcelona están subiendo las temperaturas. Hoy estábamos a 19 grados, pero bueno, que también os digo, voy con bata, ¿eh? Tampoco voy a engañar. Bueno, yo estoy, la verdad, que no termino de recuperarme. Estuve malo de la garganta, como todo el mundo sabe. Luego estuve bien. Otra vez siento que estoy empeorando. Ay, qué horror, de verdad. No puedo. Es que no se puede. Tantos cambios de temperatura, por favor, que la persona que toque el termómetro del mundo, que se ponga de acuerdo. Que lo deje ya. Completamente. Y bueno, por lo demás, ¿qué tal la semana? Una semana, vamos a decir que inusual, por decirlo de alguna manera, ¿no? por utilizar un adjetivo. Intensa. Yo diría que intensa. Yo quería agradecer a toda la gente que, bueno, que ha visto y ha disfrutado de ese informe de emisión, que recordamos que fueron 3 horas y media. En el que pues hablamos de todo un poco. Agradecer la gente que nos ha escuchado, la gente que nos ha apoyado, dar la bienvenida a aquellas personas que nos escuchen de nuevas, decir que bueno, el Batallón Pluto pues somos un equipo totalmente diverso, en la que bueno, eso es un espacio donde hablamos de videojuegos, hablamos de lo que nos gusta desde diferentes perspectivas, y nada, que aquí estamos para acompañar a la gente durante la semana. Eso es, efectivamente. Para nosotros siempre lo ha sido y siempre lo será el Batallón Pluto, un espacio seguro en el que hablar de las cosas que nos gustan. Y eso creo que es muy importante porque al final, fíjate, ¿no? Nosotros que hacemos esto, llevamos 9 añazos, ¿eh? Y qué triste, pues el suceso que ha ocurrido en una red que ya está de por sí bastante polarizada como es Twitter, ahora X, ¿no? Cómo se ha convertido en una especie de bola de nieve. Y al final no se tiene en cuenta el contexto, no se tiene en cuenta de dónde parte una información. Bueno, pues la era del impulso rápido donde estamos, donde no hay espacio para ningún tipo de reflexión ni de crítica. Por eso me parece especialmente importante insistir en lo que has dicho, Nuria, en esas personas que sí que se han tomado la molestia de ¡ay, voy a escuchar lo que tienen que decir estas personas! ¿Esté de acuerdo o no? Y han hecho ese trabajo de ir un poquito más allá. Porque efectivamente a nosotros nos encanta tomarnos ese espacio que son los informes de emisión como un club de lectura, que a principios de curso damos la lista de juegos para que todos los oyentes se sumen. Oye, pues a lo mejor quiero participar en este de septiembre o este de octubre, y nos vamos preparando durante el mes y luego lo ponemos aquí en común. Lo bueno, lo malo, lo regular, y salen cosas maravillosas, de verdad, porque ese ejercicio colectivo de documentación, de jugarlo y de ponerlo aquí en común, yo creo que saca puntos de vista que a lo mejor una sola persona pues no hubiera extraído. Así que de verdad, muchas gracias a todos los oyentes, a los que ya estabais ahí, a los nuevos que han llegado, que también hay que decirlo, porque bueno, eso es lo bonito al final de un proyecto como este, como el Batallón Pluto. Así que bueno, que eso, que muchísimas gracias, que aquí vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, porque por otra parte hay gente que, no sé, parece como que, yo no sabía que erais así. Bueno, pues entiendo que no nos habrán escuchado en los últimos 9 años, no pasa nada, siempre hay una primera vez, ¿eh? Así que si quieren, ahora estamos también en Spotify, en Apple Podcasts y en el resto de plataformas. Así que nada, que un placer. Y que, bueno, Nuria, pues ya está, esto ha pasado, quedará como una anécdota, espero, con el tiempo. Y ya está. En cuestión de videojuegos, no sé si has podido jugar un poquito más o esta semana la hemos tomado un poquito más por libre. Pues no, mira, es decir que he acabado un juego. A mí sabéis que me gustan mucho los juegos cooperativos, que no hay muchos, sorprendentemente. Y he jugado un juego que, sorpresa, no es nuevo. Yo sabéis que cosas nuevas a veces juego, pero no siempre. Sigo jugando al Mario Wonder, me lo estoy tomando con calma, porque es una cosa que, bueno, que disfruto y lo toco cuando me apetece y no tengo prisa por acabarlo. Pero lo que sí que he terminado ha sido nada más y nada menos que Resident Evil 5. Es wow. Que me encanta cuando lo ponía y se escuchaba. A sí. Mí se me ha quedado ya metido. Buah, me encanta. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, pues una experiencia. bueno, he puesto en Twitter, bueno, me ha durado unas 13 horas según... Bueno, ya sabéis que no es muy fiable, ¿no? Lo he jugado en Steam. Como no hay partida para cargar, no sé realmente bien cuántas horas, pero bueno, me salía como unas 13 horas. Ponía 12,8. Yo entiendo que son casi 13 horas. Lo he jugado en cooperativo y, si me dejáis, mi resumen son 4 palabras. Bueno, 4 palabras, 4 conceptos. Explosiones, lanzapepos, infectados conductores de motos y helicópteros. Buah, es que el juego es una fantasía. O sea, a mí todo ese momento, como tú dices, lo de los lanzamisiles, o sea, los zombies que ya no son zombies que te lanzan misiles, what the fuck, increíble. Bueno, que te persiguen, bueno, es que son, yo creo que son los zombies más, yo espero y deseo que si algún día hay zombies en este mundo, no sean como los de Resident Evil 5, porque no duramos ni 3 nanosegundos, o sea, ya me doy por fallecida, pero bueno... que me lo he pasado muy bien. La verdad que la historia, pues para mi gusto, es malísima, o sea, sí, porque no tiene por dónde cogerse, pero bueno, me lo he pasado bien, que al final era un juego que lo que quería era disfrutar, estar en llamada con un colega mientras me lo pasaba, ha sido bastante divertido. Sí que es verdad que, bueno, pues yo le voy a dar mi toque, y es que me parece bastante lamentable que los outfits, ¿no?, que se desbloquean tras terminar el juego, tanto con Shiva, que por ejemplo, de secretaria, de indígena sexy, y de Caperucita Roja, que dices, ¿por qué? ¿En qué momento? Ya. ¿No? Y es en verdad. Chris igual, hay uno que hay un bueno, son todos como así como muy de machote, pero uno en concreto le quitan la camiseta y le ponen tachuelas, que no pasa nada, pero que dices, ¿por qué? Bueno, es que Chris literalmente parte pedrolos a puñetazos. Ojo. Que dices, madre mía. Eso se me ha quedado a mí grabado porque yo lo estaba jugando y yo le decía a mi amigo, digo, pero ¿cómo puede ser que yo dándole un zambombazo con esta mano que me ha dado Dios pueda mover ese meteorito de un golpe? Y ha habido una persona en Twitter que me ha respondido y me ha pasado un vídeo, por si lo queréis buscar en YouTube, que se llama ¿Qué tan fuerte es Chris Redfield? Y la persona que lo cuelga, el creador de contenido o el canal en concreto de YouTube, se llama, a ver un segundito que me cargue YouTube, que ahora bueno se ha quedado así, Enzo Lux, ¿vale? Ajá. Uh-huh. Bueno, yo no me he enterado de nada, no os voy a engañar, porque no para de haber ahí como un montón de cálculos y tal. La cosa es que se supone que Chris debería tener como 115 veces más fuerza que la persona que ha dado el gancho más fuerte en una pelea de un ring. Ay, o sea, Dios. Básicamente tendría que ser Kratos. Dios mío. Yo tengo que decir que el juego lo jugué también en cooperativo con mi hermano en su momento. Y a mí me pareció divertido, o sea, con todo lo que ha dicho, que es ridículo, el juego es ridículo, pero en compañía está chula, que sí. Sí, está chulo, lo que sí que he de decir que, claro, se nota mucho, el game feel no me gusta nada, o sea, eso sí que es verdad que, como yo, o sea, disparar no, o sea, es divertido matar a gente, por así decir, pero en muchos momentos se me hacía, sobre todo para poder girarme y demás, se nota que tiene pues unos cuantos años. Y claro, ahora que han salido los remakes, se nota. Después de haber visto el 4, claro, te vas al 5, que no es un remake, y dices, bueno, pero bueno, ha pasado el tiempo, no pasa nada, lo he jugado, nadie me ha puesto una pistola en la cabeza, lo he pasado bien y ya está. Simplemente, pues nada, comentarlo, que pues me he reído bastante y ya está. Y como siempre, sabéis que siempre intento como dar pinceladas, no me voy a alargar mucho. He terminado una serie de manga que se llama, para la gente que a lo mejor no tiene mi edad, que tiene más, no sé si luego Atreten nos puede confirmar, hay un manga que tiene tres tomos que ha sacado Arechi, esta última semana ha sacado el tercer tomo y ha terminado, que actualmente se llama Attacker You 2 fuera de serie, pero que en los, no sé si es 70 o 80... En España salió como Juana y Sergio, 2 fuera de serie. Maravilloso. Increíble. Juana y Sergio. Juana y Sergio, 2 fuera de serie. Que la canción era Juana y Sergio, ahora son 2 enamorados o algo así. Bueno, no sé si a Trader le sonará o a algún oyente o alguna oyente que nos pueda comentar. Es un manga, es una obra que habla sobre, bueno, es un espocón es sobre deporte y va sobre balonmano. Muy chulo. Me ha gustado mucho. Muy disfrutable, 3 tomos, bastante ligero, muy guay. Tiene sus años, ya os digo, de los 70 a 80 y me ha gustado mucho. Y hoy me he visto una peli que es Another Earth, otra tierra en mi idioma, el español, sí. Que es bastante interesante, no es la película de mi vida, pero me ha gustado en cuanto a la reflexión sobre qué haríamos si nos viéramos frente a frente a nosotras mismas y reflexionar un poco sobre eso. Bueno, que lo quiera ver, no sé si habéis visto la película de Coherence, pues quien la haya visto es un poquito así parecida. También me ha gustado, bueno, pues ahí os doy mis recomendaciones y genial, hasta aquí. Perfecto, mira, no, muy bien, ya tenemos como siempre para ir cogiendo la libreta apuntando cositas, y estoy seguro que alguien que tiene mucho que contar, porque no estuvo la semana pasada en ese informe de Metal Gear, claro, se van acumulando, pero es verdad que sí que estuvo en un lugar que, bueno, ahora él nos contará, ¿no? En la Comic Pop-Up y todo eso. Pero bueno, Atreides, bienvenido, lo primero de todo. Muchas gracias. Lo primero de todo, agradecer también a la gente que nos ha estado apoyando, como habéis dicho, que, y sobre todo todo el apoyo a nuestras compañeras, porque han sido las que se han llevado prácticamente todo el palo. Bueno, tú me has contado antes que también te han dado un montón, la verdad. Espero que la gente, cuando ponemos un vídeo, se tome la molestia de leer y de reflexionar. No me refiero a nuestros oyentes, que sé que lo hacen y que de hecho nos han demostrado su apoyo, sino a toda esa gente que ha cogido y ha puesto las mayores barbaridades sin haber visto siquiera el vídeo. Un vídeo de minuto y medio. Y no lo han visto, pero llegaban con su agenda y con sus prejuicios por delante, han puesto lo que se ha ocurrido sin mirar ni saber nada parecido. En fin, lo único bueno es que nunca han podido coger y decir que algo de lo que decíamos era mentira, porque todo está documentado. Preparamos los informes de emisión siempre con mucho cariño y buscando la información. Y el informe de emisión que habéis hecho, que yo no pude, porque yo reconozco que con el juego no puedo, pero no precisamente por esas razones solo, sino que es que hay muchas cosas que no puedo jugarlo. Pero el caso, no me gusta, pero el caso es que lo preparasteis con muchísimo cariño. El informe de misión es estupendo, es completísimo, es divertido en ciertos momentos, tiene un montón de datos sobre Kojima que no conocía y me gustó mucho. Es una pena que se haya quedado en esto, y sobre todo que lo hayáis pasado mal por algo que está tan bien hecho, sinceramente. Pero eso no es culpa vuestra. Es culpa de quien ni se molesta en pensar, ni en reflexionar, ni siquiera en ver lo que tiene delante. Pero aún así, critica. Y no critica para mejorar ni para explicar su punto de vista, sino para herir simplemente. Es muy triste. Esas personas, bueno, de todas maneras, Atreides, no van a escuchar este podcast. Como tampoco escucharon ese. ¿Eh? O sea, por eso le doy las gracias a todos los que sí lo escuchan y que ponen su opinión y su reflexión, sea a favor o sea en contra, pero argumentada. Que eso, la verdad, es que se agradece mucho en este mundo en el que estamos quedándonos. Que parece que eso es ya una rara avis, sinceramente. Uh-huh. Ah, y tengo también, por cierto, hacer un apunte que te estoy escuchando. Hoy no sabemos qué ha pasado en cuanto a infraestructura técnica, que se te escucha un poquito peor, ¿vale? O sea, que somos conscientes de ello. Mis disculpas, de verdad, porque no sabemos qué es. Hemos empezado media hora más tarde haciendo un montón de pruebas y parece estar todo correcto, pero no se oye como se debería. Lo que es el batallón, ¿eh? Que no estás una semana y se te estropea todo. No sé. También, a ver, acuérdate que pintamos, no sé si se habrá metido polvo o algo en el micro y sea lo que le pueda afectar. No sé, intentaré hacer un lavado por dentro en la lavadora o algo así para que quede bien el micrófono y lo probamos la semana que viene. Pero bueno, pero decías efectivamente la Madrid Comic Pop-Up, que al final íbamos a ir el sábado y me dijiste, uff, es que la verdad tengo mucho lío, no sé si... Y dije, no sé yo, pero creo que no te vas a perder nada. Pues mira, te lo voy a confirmar. Ha sido el peor salón del cómic en el que he estado y debo llevar unos 14 o 15 años yendo a salón del cómic. Vaya. Espantoso, ha sido una auténtica pena. A ver, yo iba con esperanza de que este año fuese mejor que el anterior, que no había estado mal, pero han pasado dos cosas. Una, no han traído autores de relevancia, de renombre, que es uno de los ganchos que tiene un salón del cómic, los invitados. Pues el caso es que no han ido las grandes editoriales son las que suelen traer sus autores para que puedan estar allí firmando y haciendo dibujos para la gente. Y la propia organización no ha traído a nadie de fuera. Sí han venido algunos que estuvieron ya el año pasado y que son españoles y que son buenos, pero han sido muy poquitos. Y de hecho, el año pasado este han sido 14 primeras figuras que no han venido. O sea, se han quedado en 4 o 5 como mucho, que ya habían estado y que se les había visto también en librerías y demás. Es decir, no había gancho para ir. Pero tampoco había gancho de las editoriales para ir las grandes, solo han ido pequeñitas. Y lo peor ha sido que no había una sola librería de cómics en el salón del cómic. Madre mía, qué paradoja, ¿no? Una paradoja terrible. Es que, ¿para quién lo hacen? No van las editoriales, no van las librerías. Lo único que había eran editoriales pequeñitas, a las que no les ha ido mal, porque hablando con ellos me decían que a ellos sí les ha funcionado bien, y es normal porque la gente iba con la esperanza, pues, de comprar las últimas novedades y conseguir que se las firmaran los autores si estaban allí, y no podían comprarlas en ningún lugar del salón, solo podían comprar de las pequeñas editoriales lo que publicaban las propias editoriales. Entonces, pues, se habrán comprado el dinero que llevaban, parte de ese dinero se habrá destinado para estas. La parte buena, leerán cosas que no iban a leer en principio y distintas, bueno, leeremos, porque a mí yo también hice lo mismo, compré cosas que no tenía previstas. Pero la parte mala es que es pan para hoy y hambre para mañana. Si no hay un gancho para que la gente vaya, si a la gente no le tienta ir, esas pequeñas editoriales en el que viene no van a tener nada, porque no va a estar la gente, porque no va a haber ninguna razón para ir. No había para prácticamente cosas que hacer. Otra cosa que suele ser interesante, que son las exposiciones, pues en este caso había una de una dibujante española, Aneke, que ha publicado en Estados Unidos y que fue la que resucitó a Esther y su mundo de Purita Campos. Pues sí que estuvo, es una exposición que estaba curiosa, pero las otras dos estaban vacías, no había nadie, no tenían mucho interés y no tenían tampoco mucho contenido. Entonces, pues ahí se quedaron. En resumen, todas las cosas eran peor que el año pasado, que el anterior, que otros, pero ya digo, el peor salón del cómic en el que he estado le daba como 100.000 vueltas a este, porque es que era muy vacío. Además, había espacio de sobra. Han salido los números y han dicho que han sido unas 23.000 personas las que han ido, que son menos que el año pasado, que fueron 24.000, que consideran un éxito. Y parece que lo van a hacer para el año que viene, así que tienen un año para coger y replantearse qué es lo que quieren hacer. Eso es bueno. Y seguiremos en el salón de cómic, que también es bueno si lo corrigen. Pero antes de la pandemia, que lo llevaban otros, el peor salón de cómic que hicieron tuvo 48.000 visitantes. Uh-huh. Y el mejor que han tenido el año pasado fueron 24. Entonces, ha perdido muchísimo con respecto a lo que había, y este ha perdido muchísimo con respecto a los demás. Vale. Así que, en serio, hiciste muy bien en no ir. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Fue una pena. Yo sí, sábado y domingo, porque al final esto lo salvan la gente. Es como lo del cooperativo, que el juego puede no ser muy bueno, pero que lo pasas bien por la gente. Uh-huh. Pues eso fue un poco. No, el salón era espantoso, pero con la gente te alegra mucho de volver a verla. Pero no puede ser que un salón del cómic lo salve la experiencia personal, las personas, claro, con las que te encuentras. Perdón, pues es una lástima. Bueno, pues vamos entonces a continuar, porque hoy viene también, sí, cargadito el programa. Aunque sí, dime. Solo voy a hacer, tenía varias, pero las dejo para otro día. Venga. Pero solo una cosa. Vi ayer The Killer, uh-huh, y me ha parecido interesantísima. La de David Fincher, que sobre precisamente un asesino. Jolín, pues es muy interesante. Además, el punto de vista no es tanto de a quién matas, sino la reacción de la gente que está delante de un asesino y que sabe que va a morir. Ajá. Es muy, muy peculiar. Sinceramente, la visión de David Fincher siempre suele ser interesante y mira más allá de lo que habitual, y le ha salido una muy buena película. Pues quiero verla. Esa la tenía yo pendiente. Está, vale, en Netflix. Pues mira, la veré. Igual que veré, y aprovecho, yo soy Sergio, aquí estamos como siempre, el último capítulo de La Mesías, que estoy de una bajona cuando me lo vea, diré, ¿y ahora cómo lleno este vacío? Pues no lo sé cómo lo voy a llenar. Esta noche lo he podido llenar con la presencia de Timothée Chalamet en Saturday Night Live, haciendo de Troye Sivan, que ha sido como mis dos mundos conectados. ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, pues los sketches son súper graciosos, es que los amo a los dos. Y en materia de videojuegos, ya ha salido el último pack de pistas de Mario Kart 8 Deluxe. El juego ha quedado, al final, redondo. Aquel lanzamiento que en su día llegó a Switch como una especie de comida recalentada de lo que teníamos en Wii U, ya no tiene nada que ver. A nivel de contenido, todo lo que nos han ofrecido, es un juego tan amplio y tan grande y tan ambicioso que tengo muchas ganas de saber cuál será el siguiente paso, cómo será Mario Kart 9, porque es difícil superar lo que tenemos ahora mismo en la consola, ¿no? Pero lo más importante está Madrid. Bueno, no sé si es lo más importante, pero como anécdota, está Madrid en Mario Kart 8 Deluxe. Ya es parte de la historia de Mario y de la historia de Nintendo. Así que si os queréis dar una vuelta, yo qué sé, tomarse una taza de café, ¿no?, en Plaza Mayor y ese tipo de cosas, lo podéis hacer. Y ya está, ahora ya, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y digo que esto viene calentito porque en poco menos de un mes se va a celebrar una nueva gala de los Game Awards, los galardones que buscan premiar a los mejores juegos del año. Pero es que no es el único evento de ese estilo. Al igual que el de Geoff Keighley, los Golden Joystick Awards se han convertido en una tradición que nos permite poner en el radar a los grandes títulos que han llegado durante estos meses. Hoy os contamos quiénes han resultado ser esos ganadores de lo que para muchos supone la antesala a los Game Awards. no todos los días, podemos decir que Rockstar se ha pronunciado acerca de GTA 6. Y es que tendremos noticias muy pronto con motivo del aniversario de la compañía. Vamos a tratar de repasar qué se sabe acerca de, pues, una de las producciones más esperadas, desde luego. Y además de otras noticias, hablamos con Nacho Bartolomé del podcast Nintendatos acerca de la película que prepara Nintendo sobre Zelda. ¿Quién está detrás del proyecto? Pues vamos a descubrirlo juntos. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en vuestra casa, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y es que comienza la temporada de premios en esto de los videojuegos. Yo siempre tengo sentimientos encontrados porque, por un lado, creo que a veces nos ciega el tema de los galardones. Parece que si un juego tiene la pegatina de los Game Awards, es mejor juego, ¿no? Y muchas veces hay muchos criterios detrás y a ti te puede gustar un juego que a lo mejor para la crítica ha sido, obviamente, mediocre. Creo que son dos cosas compatibles. Pero bueno, siempre hay mucha expectación, hay mucha batalla en redes. Y antes de los Game Awards hay otra gran gala, la de los Golden Joystick Awards, que son unos premios que organiza el portal Games Radar, que habrá quien piense, bueno, pues esto no tiene mucho recorrido. En absoluto, llevan 41 ediciones ya, ¿vale? Son los premios más longevos que existen. La primera vez se celebró en el 83, para que nos hagamos una idea. ¿Y esto cómo funciona? Pues bien, los Game Awards ya lo sabemos, que hay una parte muy ínfima realmente del porcentaje final que corresponde a los votos de los usuarios, pero realmente son unos premios de la prensa, vamos a decirlo así, donde participan revistas y medios acreditados repartidos por todo el mundo. Estos no, los Golden Joystick son unos premios, si me permitís decirlo de esta manera, unos premios donde se vota en cuestión de popularidad, porque todo corresponde al público, que son los que votan desde todas las partes del mundo, en una gala presencial donde se celebra en Londres y sabemos los ganadores. Pues bien, creo que es importante dar el dato, en esta edición han tenido récord de votos, es decir, hay un público que se ha volcado masivamente. No sabemos si por la calidad de los juegos, que creo que eso es un hecho que está clarísimo, si también porque poco a poco es verdad que el videojuego se ha convertido en algo que llega a mucha más audiencia, pero el caso es que efectivamente mucha gente ha votado, hay muchas categorías, se premia la narrativa, se premia esos juegos que siguen teniendo recorridos después de su lanzamiento inicial, estudio del año, mejor expansión, mejor juego indie, mejor juego multijugador, sonido, tráiler, comunidad, juego VR... Bueno, os podéis hacer una idea. El titular, por ir al grano, el juego que ha arrasado, tanto en nominaciones como en premios, ha sido Baldur's Gate 3. Y mucha gente se preguntará, ¿esto puede ser un indicio de lo que nos vamos a encontrar en los Game Awards? ¿Va a ganar, va a arrasar de esta manera Baldur's Gate 3 en los Game Awards? Habrá que esperar un mes. De momento tenemos esto. No sé si habéis podido ver todas esas categorías, ganadores, nominados, si hay algo que os llame la atención, porque hay mucho que desmenuzar aquí, ¿eh? Sí, a mí... Yo no sé, obviamente, no tenemos, como siempre decimos, la bola de cristal, pero creo que, bueno, como mínimo, creo que va a tener el top 3, va a estar en el top 3 en los Game Awards. Yo creo que eso lo sabe todo el mundo. Ha sido un juego que ha salido muy bien, la gente está muy contenta, el estudio, pero el estudio también está teniendo como muy buenas críticas. Y yo he mirado y el año pasado salió como ganador de estos premios Elden Ring. Y si no estoy equivocada, Elden Ring ganó el GOTY. Sí. Pero bueno, ahí queda la cosa. En este, concretamente, en estos premios, Baldur's Gate ha ganado a Mejor Juego del Año, Mejor Juego de PC, Mejor Comunidad, que me gusta mucho esa categoría, Mejor Estudio, en este caso Larian Studios, Mejor Diseño Visual y Mejor Actor Secundario. Y yo, que sabéis que siempre soy la voz de los comentarios, la gente especula que el GOTY, y creo que tiene sentido, hablaban también, que no nos olvidemos, de ese Zelda Tears of the Kingdom, obviamente, que, bueno, resuena mucho Baldur's Gate 3 porque es el que tenemos más reciente, pero no olvidemos el Zelda. Otra gente también hace que no nos olvidemos de ese Resident Evil 4 Remake. Luego este Alan Wake 2, que yo no he podido jugarlo, pero también está teniendo muy buenas críticas. Y sale mi vena, señora de bigote, Mario Wonder. Que no nos olvidemos de Mario Wonder. Nuria Bros aparece por ahí. Pero y fíjate, estoy pensando, es que muchos juegos, Spider-Man 2, que sé que además hace muy poco Atreides nos habló de él, también sería un candidato, imagino. No podemos saber lo que pasará y cada uno tiene sus gustos, pero es verdad que en unos premios así, donde además los nominados no son cuatro, o sea, en la categoría principal de juego del año, no los he contado, que habrá 10 juegos, 15 juegos nominados. Te quiero decir, ha habido mucha variedad y qué alegría en un año como este encontrar eso, ¿verdad? Es que creo que este año es un muy buen año. Es verdad que siempre se dice, 2000 o 1900, no sé cuántos. Todos los años tienen buenas cosas, pero es verdad que este año están saliendo muy buenas cosas. Y ya no solo buenos juegos, que obviamente es agradecer, sino juegos muy variados, que a mí eso es lo que aún me llama más y más me hace ponerme contenta. Y es que hayan juegos variados en los que todo el mundo pueda tener cabida. Igual que a mí Spider-Man 2, pues no me llama la atención, Atreides se lo gozó y yo me alegro por él. Y pues hay otros juegos que a mí me gustan y a otra gente no. Luego, si queréis, ahora que comente Atreides lo que crea conveniente. Y creo, Sergio, que queríamos hablar un poquito de, en función de los nominados en diferentes categorías, comentar alguno. Sí, efectivamente. De hecho, yo quería empezar en esa lista donde encontramos las distintas categorías. Me llama la atención un juego que yo sé que tú y yo, Nuria, compartimos, que lo hemos disfrutado, que no aparece en ninguna categoría, que es A Space for the Unbound. A mí me parece un título que podría haber sido, no digo ganador, porque ya digo, ahí influyen muchas cosas, pero candidato en mejor narrativa o mejor juego independiente. Y que no aparezca, me parece un pelín injusto para mí, que lo he disfrutado. Sí, yo también lo he echado de menos. Es verdad que mejor indie, el ganador en este caso, spoiler, ha sido Sea of Stars, que yo lo disfruté muchísimo, tengo muchas ganas. Mira, este fin de semana, así off topic, se me volvió a entrar en mi cabeza, es decir, ¿me lo compro físico o no me lo compro físico? Estaba ahí reflexionando y decir, bueno, pero es que sale la versión japonesa, pero luego estuve mirando y sale la versión japonesa pero con textos en castellano, total, si yo lo quiero para coleccionismo. Bueno, que quien no lo haya jugado, que es un juegazo, lo tenéis en Game Pass y en este caso ha ganado a mejor indie. Y yo sí que lo eché de menos, Sergio, es verdad que los juegos que han salido nominados tampoco me parecen malos juegos, obviamente son muy buenos juegos. Cocoon ha salido también en Game Pass, Pizza Tower también es un muy buen juego, en fin, quien quiera también puede investigar un poquito y ver cuáles han sido los nominados, pero es cierto que lo he echado de menos y creo que es un juego, no sé si es que a lo mejor no ha salido, bueno, no sé, no ha tenido mucho revuelo. Yo en su momento no lo sentí así, lo sentí que, bueno, sí que se hablaba bastante de él, pero entiendo que pues no puede salir en todos los lados. No pasa nada, en nuestros corazones está y en el batallón también. Sí, pero fíjate, es verdad que fue como... ahora sí te oímos, Atreides. Menos mal. Vale, solamente antes, que es que lo de los problemas de sonido es una gracia, la verdad, lo siento. Pero lo que decía es que nos ha llamado la atención que Baldur's Gate, que es un juego bastante de nicho, haya tenido este éxito y al final haya sido votado por la gente. Y es un juego que, ojo, es con perspectiva, con una perspectiva distinta a la habitual, y encima es un juego que se juega por turnos. Y Sea of Stars es otro que también se juega por turnos. O sea que lo mismo, ese miedo que estaba habiendo, esa parece eso que la gente no quería juegos por turnos, no es tan problemático si haces un gran juego y la gente los disfruta. Así que, bueno, quién sabe si estaremos como estuvimos con el renacimiento de las aventuras gráficas, con el renacimiento de los juegos por turnos. Ojalá. Es que, a ver, yo aquí tampoco quiero abrir un melón porque se daría para otro programa. Pero que un juego tenga un sistema por turnos, para mí no existe el género juego por turnos. Quiero decir, claro, entonces... Bueno, son juegos de rol, que dos juegos de rol que tienen sí. Las batallas por turnos, es verdad. Claro, pero bueno, es verdad, yo no sé, también me cuestionaría si Baldur's Gate 3 hasta qué punto es un juego de nicho, ¿no? Como el debate que a veces tenemos de Dark Souls. Dark Souls ya no es un juego de nicho. Hace mucho tiempo que no lo fue, esto es una saga más que reconocida y más reconocida ahora, ¿no? Incluso. Y es verdad que bueno, que está ahí, que la gente lo ha premiado, lo está disfrutando, la calidad y bueno, pues todo lo que hay detrás, claro. También, y nos ha llamado la atención que se ha llevado 7 premios y el único que solamente ha conseguido más de un premio ha sido Final Fantasy XVI, que ha conseguido 2. ¿Cuáles han sido? Por recordárselo a los oyentes. No, eso se carga la magia, o sea, de verdad. Es que ha sido a la mejor interpretación masculina y al mejor sonido. Bueno. Pero oye, ahí está, teniendo en cuenta cómo está de complicada la situación, que vamos, se han quedado juegos como Street Fighter VI, que ni, no has llevado ni uno solo, el Super Mario, como decíamos, el Spider-Man 2. Pues oye, que Final Fantasy XVI, aunque a codazo se haya conseguido rascar algún premio... Completamente. Sí, sí, de hecho voy a recordar la lista de nominados a la categoría más importante para que nos hagamos una idea. Lo ha ganado Baldur's Gate 3, efectivamente, pero también estaba Tears of the Kingdom, Spider-Man 2, Star Wars Jedi Survivor, Alan Wake 2, Resident Evil 4, Cocoon, Starfield, Final Fantasy XVI, Diablo 4, Forza Motorsport, Armored Core, Assassin's Creed Mirage, Super Mario Bros. Wonder, Street Fighter 6, Metroid Prime Remaster, Hi-Fi Rush, Lords of the Fallen, Dead Space y Sea of Stars. Madre del amor hermoso, ¿eh? Me sorprende y yo creo que también es algo a celebrar, que esto lo hemos hablado ya últimamente y yo estoy muy contenta que se vayan colando en los mejores juegos indies. No sé hasta qué punto indies o triple o doble A, bueno, ahí ya podemos entrar, ¿no?, un poco en el debate, pero que ya no son triple A mainstream, eso está muy chulo. Y ojo, cuidado, que Hi-Fi Rush, yo no lo he dicho, y también tiene muchos números. Tiene mucha gente que le ha gustado. No soy la persona, yo lo probé y no entré, sí. Pero tiene mucha gente que lo ha disfrutado mucho, ¿eh? Y ojo, que creo que lo tenemos que tener más presente de lo que lo tenemos. Sí, yo lo jugué este verano y, a ver, me pareció muy original el concepto. Me recordó a los juegos de PlayStation 2 en cuanto al concepto, así como más arcade, que hoy en día ya se ha perdido. Pero es verdad que me parece un juego notable, ¿sabes? Pero no sobresaliente. Pero es verdad que mucha gente lo ha amado precisamente porque llegó de la nada o al menos no nos lo esperábamos. Y es bonito tener ese soplo de aire fresco. Digo, en mi caso es igual, pero también esto me llama la atención. Este año en los Game Awards harán lo mismo, es decir, 5 nominados y el indie. ¿O hay tantos juegos que se van a olvidar de lo de y el indie y van a ser los 6 que...? No sé, veremos cómo hacen los GOTY. Va a ser complicadísimo. Ya hemos visto aquí que han tenido que hacer una lista de que son 12 juegos, 14. Es que es una barbaridad. Yo siento hacer la referencia, pero estoy convencido de que va a ocurrir lo mismo que pasa con el Benidorm Fest o Eurovisión todos los años. O sea, va a haber drama. Páselo, o sea, con los nominados a los Game Awards va a haber drama. Y con el ganador, por supuestísimo. Sin haberlo anunciado todavía, yo sé que va a haber drama. Siempre totalmente lo hay. Si no incluyen el Spider-Man 2, yo mato. No sé. Bueno, estos son indicativos simplemente para tenerlos ahí en el radar y ya luego pues veremos qué ocurre. Yo quería simplemente destacar así por encima, decir que a Mejor Narrativa también ha estado nominado The Cosmic Will Sisterhood, juego español, juegazo. Yo ya lo comenté en su momento y lo recomendé muchísimo. Os invito a que lo juguéis. En premio A, me gusta mucho el premio, seguimos jugando A, ha ganado en este caso No Man's Sky, pero el Dota 2 sigue estando ahí, o sea, Dota sigue la lucha, no, ¿cómo es? Dota vive, la lucha sigue, sí. Obviamente también está Fortnite, el GTA Online, pero a mí también me sorprende y de verdad que no se os olvide, los Sims 4. Gente, los Sims 4 tiene una comunidad increíble que no deja de subir y crear contenido. O sea, que lo sepáis. Y luego ya por último, también comentar que, bueno, hoy porque no está Iona, pero en Mejor Juego Multijugador tenemos dos fighting, en este caso Street Fighter 6 y Mortal Kombat 1. Y bueno, también está el Diablo 4, que yo no lo he podido jugar, pero la gente también estaba bastante contenta. Brutal, es brutal. Me está encantando. Sí, sí. El Diablo 4. La gente está muy contenta. Yo no sé, Atreides, en los mejores juegos de VR, yo no he podido probar ninguno de los que hay aquí. ¿Ha ganado el Horizon Call of the Mountain? ¿Lo has podido probar tú? No, porque necesitas las gafas de PlayStation. Ah. Y esto se ha votado por gente que supongo que tiene las gafas o similar, porque de hecho la mayoría de juegos no los conozco, sinceramente. Ya, no los he jugado. Yo tampoco, si te sirve de consuelo. Y ya está. Y bueno, el mejor juego de Nintendo ha ganado, obviamente, Zelda. También está ahí ese Pikmin 4, ese Metroid Prime, que también hablamos de él. Y el Octopath Traveler 2, que yo todavía lo tengo pendiente. Uh-huh. Y bueno. Sí. A mí eso me llama mucho la atención. No que haya ganado, sino que solo haya ganado en una categoría. Uh-huh. Estoy eso de acuerdo. Sí que me ha sorprendido muchísimo. Pienso lo mismo. Yo, a ver, evidentemente cada uno tiene un sesgo, una perspectiva, ¿no? Pero yo también pensaba, digo, bueno, The Tears of the Kingdom va a arrasar y me estoy encontrando que no, lo cual está bien porque es como un aviso a navegantes que aquí hay competencia, que la lucha sigue en todos los sentidos. Y eso está bien. Sí. Y yo os quería preguntar, en la categoría de juego más esperado ha ganado Final Fantasy VII Rebirth. ¡Olé! Que a lo mejor, Sergio, es fácil la pregunta, pero yo os quería preguntar, ¿cuál es vuestro juego más esperado o cuál pondríais en la categoría? O si me queréis decir uno o tres, me da igual, lo que queráis. Podéis pensarlo, ¿eh? Sí, esta pregunta hay que pensarla es bien. Es difícil, ya lo sé. Yo creo que mi juego más esperado es Hellblade 2. ¡Anda! no tiene nada que ver con ninguno que haya aquí, pero sí. Pues seguramente. Podría ser perfectamente Hellblade 2. A mí me encantó el primero y llevamos un montón de años esperando que por fin se decidan sacar el segundo. De los que han puesto el Final Fantasy VII Rebirth, por supuesto que sí. El Tekken 8 le tengo muchas ganas. Y el otro sería Star Wars Outlaws, que me gustó mucho el tráiler. Y aunque sea de Ubi y sepa que luego no va a ser la mitad de lo que parece, tiene una pintaza, sinceramente. Y siempre sube puntos que es de Star Wars, por lo menos para mí. Bueno, yo creo que el Silksong también saldría por parte de mucha gente. También otro que hay que mencionar, viniendo de donde venimos, de aquellos polvos, estos lodos, Death Stranding 2. Porque a mí el primer Death Stranding me voló la cabeza. Creo que es un juego que hay que jugarlo más de una vez. Yo tengo pendiente esa rejugada porque hay miles de detalles que se me escaparon, lo sé. De hecho, hay videoensayos en YouTube de no sé cuántas mil horas. Es que es muy loco. Y yo sé que Death Stranding 2 va a hacer también ese giro habitual en Kojima que nos va a sorprender. Así que bueno, ese es otro con Final Fantasy VII. O sea, eso es inamovible. Vale, pues yo creo que vamos a avanzar. Sí que otro nombre que no he visto y quiero también mencionarlo, el Bemba. Ha pasado inadvertidísimo. Entiendo que es un juego pequeño, pero no sé. Sí, este año, yo que ya sabéis que intento traer siempre indies, creo que ha sido, o yo al menos este año, no sé por qué habrá sido, pero estoy tan contenta de todos los indies que he podido jugar y disfrutar y han salido, que es que me parece todo injusto que no haya salido o que no se haya mencionado, porque es que todos me parecen como de los mejores juegos del año en cuanto a indies. Todo lo que he jugado de indies me ha gustado. Qué bien, sí, completamente de acuerdo. Y mira, al final, gane quien gane, yo sé que esto va a sonar como muy populista, pero la realidad es que lo que nos llevamos es una lista de juegos, sea ganador o nominado, o sea que tarde o temprano son juegos para jugar y disfrutar. Nos da un poco igual, ¿no? Quiero decir, quien gane, pues mira qué bien, pero si tú lo has disfrutado o no te ha gustado, te va a dar exactamente lo mismo. Al fin y al cabo, lo importante es que hay un año espectacular con una cantidad de juegos, porque mira, está diciendo precisamente Nuria, yo he jugado unos indies que son la leche, y yo que he jugado poquísimos indies porque ha habido juegos grandísimos que son la leche. O sea, es un año para disfrutar de los videojuegos a tope, porque hay muchísimo donde elegir, como dijo antes, muchísima variedad y con una calidad altísima. Es una gozada. Ya quien gane, pues mira, qué fenomenal. Pero es que los que se van a quedar fuera simplemente de la lista son buenísimos también. Así que, nada, yo en este año estoy muy contento en ese aspecto, la verdad. Perfecto. Pues mira, estoy seguro que el juego del que vamos a hablar, bueno, nominado será segurísimo el año que sea, 2030 o cuando sea. Porque vamos ya por fin a mencionar el caso de GTA VI, el futuro de Rockstar. Que hasta ahora todo eran rumores, verdades a medias, no se sabía qué había de cierto. Se filtró algún vídeo de una presunta pre-alfa. Pero es que Rockstar cumple 25 años y han dicho, vamos a celebrarlo. Pero no un cumpleaños como los de Nintendo, que son a veces un poquito raros. Ellos ya nos han dado una noticia importante y es el anuncio oficial de GTA VI con su primer tráiler que lo van a lanzar al mundo a comienzos de diciembre. La fecha concreta aún no se sabe, pero lo vamos a encontrar. Ya veremos si en forma, aparte de ese tráiler, también algún tipo de fecha, algún tipo de contenido. Todo esto ha venido confirmado por Sam Hauser, cofundador y ahora presidente de Rockstar Game, en un comunicado oficial en Twitter. Y bueno, pues el productor y directivo de la nueva entrega de GTA ha agradecido a la comunidad la espera, porque es verdad que GTA V, echamos la vista atrás, y es que se lanzó hace, pues no lo sé, una década, lo estoy diciendo así un poco de memoria, pero hemos tenido versiones para todas las plataformas existentes, sigue generando dinero, sigue teniendo una comunidad, ese GTA Online, y a lo mejor pues sí que ha llegado ya al punto de ese relevo generacional, y nunca mejor dicho, y bueno, pues en diciembre tendremos el primer tráiler. Esto viene de lejos, esto no es de la nada, pero GTA VI ya empieza a ser una realidad, y hombre, yo lo agradezco y lo celebro. A mí lo que me hace gracia es el poder que tiene Rockstar para generar noticias. A ver, nosotros, no solo nosotros, todo el mundo está hablando del anuncio de cuándo publicarán el tráiler. O sea, es un anuncio sobre un tráiler, ni siquiera están hablando del tráiler. Y veremos si hay fecha en el tráiler, que no creo que la haya, porque luego volverá a ser noticia cuando tengamos la fecha que nos den. Y además habrá otra noticia analizando el tráiler fotograma a fotograma. Después saldrá la noticia de cuándo sale, que será mentira, porque no recuerdo un solo GTA que no haya tenido más de un retraso. Así que volvemos a tener noticia, noticia y noticia. Y todo esto estará en todos los medios, porque genera una cantidad de expectación increíble. Y hombre, tiene una explicación. GTA V, solo GTA V, lleva vendidos 180 millones de copias en todo el mundo. Esto es como si cada vez que bajas a la calle y ves a un español, hubiera comprado 4 veces el juego. Todos. Madre mía. ¡Qué locura! Sí. Y la saga ha vendido 400 millones. Ya no voy a decirlo, que nos hemos comprado 10 juegos cada uno, pero casi. Entonces, es decir, el interés por cualquier novedad está muy justificado. Es un juego que gusta muchísimo, que arrasa muchísimo y que lo tenemos en varias plataformas. Y algunos deben tenerlo, bueno, en tropecientas. Es impresionante. Así que no me sorprende. Pero me hace gracia que sean capaces de generar esto. No cuando salga el tráiler, lo que ha salido o la fecha, sino el anuncio de que van a sacar un tráiler. O sea, que tiene eso aquel. Sí, pero ellos son los únicos, como tú dices, que tienen esa capacidad de convertirse en un fenómeno social con cada anuncio que hacen. Porque yo me acuerdo con Red Dead Redemption 2, la imagen, o sea, cuando solamente teníamos una imagen que subieron a Twitter como con siluetas, y fíjate, ¿no? Cómo ha pasado el tiempo y todavía como jugador tengo esa imagen clavada en el cerebro, ese artwork, de manera que es verdad, tienen una capacidad de atención y bueno, pues también una gestión de lo que es la comunicación de la propia empresa muy buena. Y dinero que se gastan en marketing también. Claro, hombre, y dinero que tienen ellos, claro, para gastarse. Hombre, sí, Rockstar se fundó en diciembre del 98. Se publica oficialmente que se ha creado la compañía en enero del 99. Desde entonces, los dinerales que tendrán esta gente. Pero bueno. Sí. Vale, yo voy a hacer un poquito como resumen de ¿qué sabemos hasta día de hoy de GTA VI? ¿Vale? Quería hacer un poco también como de recordatorio de el 5, y es que GTA V se empezó a desarrollar en el 2008. Es que hace mucho tiempo, ¿eh? Yo, a mí todavía me choca porque es que, claro, el GTA Online está tan presente a día de hoy, sobre todo gracias al roleplay, que es que en mi cabeza no entra que este juego salió en 2013, que salió para Play 3 y Xbox 360, ¿eh? Es que es fuerte esto, ¿eh? Totalmente, y luego, sí. Y luego que no nos olvidemos que es que el último juego que salió fue Red Dead Redemption 2. O sea, también es como la expectativa que tenemos todas, o bueno, no todo el mundo en general, pero bueno, que mucha gente tenemos las expectativas de, claro, ¿qué saldrá ahora después de ese GTA V y de ese esa magnitud que supuso Red Dead Redemption 2? Claro, es que también es, yo entiendo que también es presión, ¿no? De decir, bueno, ¿a dónde pueden llegar al final, no? GTA 6 se confirmó, se confirma que se está en desarrollo antes de abril del 2020, se confirmó, ¿vale? La compañía anunció en un comunicado que tendría un tamaño más contenido, que irá creciendo con el tiempo. A mí me da miedo que no metan DLCs, pero bueno, ya lo veremos. También otra pregunta que os quiero lanzar y luego ya continúo es, ¿creéis que con todo el impacto que ha tenido GTA Online saldrá un GTA 6 por un lado y un GTA Online por otro? Uf, yo creo que sentido. Sí. Yo también. Okay. Lo que no creo, Nuria, es que haya DLCs. Porque GTA salía con DLCs, pues eso, cuando la Xbox 360, con el GTA 4, que tuvimos varias campañas después que estaban súper bien. Pero cuando han sacado el GTA Online, han puesto todo el esfuerzo en el GTA Online y no han sacado más contenido aparte en plan DLCs. Así que yo por ese lado me quedo más o menos tranquilo. Claro, la cosa es, si acaban saliendo dos juegos, uno que sea GTA 6 y otro GTA Online, o se divide el equipo de desarrollo y se crean cosas diferentes, yo creo que saldrán cosas diferentes porque GTA 5 sigue siendo uno de los juegos más vendidos a día de hoy por el GTA Online, obviamente. Y van a seguir. ¿Por qué? Ahora voy a hacer una comparativa que ya me perdonaréis. ¿Por qué Fortnite sigue siendo el juego online, shooter, Battle Royale, más jugado, teniendo el Tarkov, teniendo el PlayerUnknown's, teniendo otros juegos, teniendo el ¿cómo se llama el otro? Sí. El Apex, teniendo tantos juegos que muchos son gratuitos? ¿Por qué? Porque Fortnite va sacando semana, mes a mes contenido, que es lo que la gente que juega online busca, que sigas teniendo contenido continuamente. Entonces, yo creo que, al menos viendo un poco cómo ha funcionado hasta ahora, que saldrían dos, que GTA Online tendrá contenido continuamente, pero sí que me da a mí en la nariz que GTA 6 con historia sí que tendrá DLCs. A mí me da la impresión. Mira. ¿Sabes lo que yo pensé? Sí. Perdona, Sergio. No, lo único es que creo que también a lo mejor la hemeroteca nos puede ayudar, porque ya en el año 2017 Rockstar, el equipo, contaba que sí que tenían DLCs para GTA V en marcha, pero que los cancelaron precisamente para apoyar el contenido del GTA Online. Entonces, si pensamos que el equipo es más o menos el mismo en 2017 que en 2023, que no lo sabemos... si los recursos son similares, entiendo que sucederá algo parecido, que irán destinados al online y no al principal, por decirlo de alguna manera. Ahora, si el equipo se ha multiplicado y tienen un departamento para uno y otro para otro, puede ser. Pero que esto ya, con el 5 ya se planteó, ¿vale? Pero que el online le comió, en cierta manera, esa parte de recursos. Sí, eso estaba recordando. Pero, como dice Nuria, si salieran por separado como dos juegos, pero es que yo antes a lo que me refería no era eso, sino a que saldría el GTA Online por separado, pero no que no estuviera en GTA 6, como pasó con el GTA 5, aunque fue a posteriori. Primero GTA 5 salió con el online y luego lo sacaron aparte para que se pudiera comprar solo el online. Entonces, bueno, es que GTA 5 salió primero sin online y al tiempo se añadió, sí. Añadieron el online. Pero lo añadieron también al juego. Quiero decir que supongo que GTA 6 saldrá también con online. Y luego, aparte, a lo mejor habrá quien pueda comprarse solo el online porque sea lo único que le interesa. Yo es lo que lo vería bastante posible. Porque a mejor precio, a lo mejor incluso gratis, que no sé, no me extrañaría tanto, porque al fin y al cabo va a vivir de todos los contenidos que, como tú decías, hacen con Fortnite, que van constantemente aumentando la cantidad de cosas que se pueden hacer, poniendo contenido nuevo cada semana. Pues yo lo veo que podría ser muy factiblemente así, que tengas el online incluso hasta gratuito, o si no, a pago, porque la gente va a pagarlo. Es una cosa que se está viendo, que lo que venden no está escrito. Es que GTA es una locura. Creo que todas estamos de acuerdo con que es un fenómeno y que cuando salga pues se va a notar, obviamente, y yo le tengo ganas. Entonces, ¿os parece que haga un poquito el... ¿Qué sabemos de GTA 6 hasta ahora? Claro, sí. Vale, Pues empezamos con los formatos, ¿vale? Que podemos afirmar, yo creo que casi con total seguridad, aunque obviamente todavía no hay nada oficial, recordemos que todo esto, lo que yo voy a hablar, son de posibles filtraciones que son posibles reales o no reales, ¿vale? O sea, que tengamos también en cuenta que no se han pronunciado en muchas cosas de lo que vamos a decir ahora. Pero que veremos GTA 6 en Play 5 y en Xbox Series X y S, yo creo que hasta aquí estamos todas de acuerdo. Uh-huh. Que probablemente también al final acabe en PC. Yo no sé si saldrá al mismo tiempo o no. La verdad que, bueno, hasta día de hoy no se ha dicho nada. Es verdad que normalmente han salido siempre primero en consola, pero como todos los tiempos cambian y últimamente se está la cosa equilibrando, bueno, esto no lo sabemos. Sí que es verdad que yo no sé si saldrá en PlayStation 4 y Xbox One. No lo sé. Es verdad que la historia de la franquicia y su multiplicidad de formatos nos puede permitir albergar ciertas dudas, pero yo no sé hasta qué punto querrán perder el tiempo en esto. Yo creo que ya no tienes. Además, una cosa es que lo anuncien ahora en diciembre de 2023, pero ¿cuándo va a salir? ¿Sabes? O sea, no, yo creo que no tiene sentido. Y desde luego para la One lo veo raro, porque teniendo claro que hay retrocompatibilidad con la 5 y que, bueno, la retrocompatibilidad en el Bayern no tiene nada que ver, pero lo que quiero decir es que ha vendido más consolas que las que vendieron con la One, tiene más sentido centrarse en Series X y S, ¿no? Que eso. Y la PS5 ya está vendiendo muchísimo, lleva la mitad de ventas ya más o menos que la PlayStation 4, entonces yo no creo, y ojalá que no, sinceramente, porque así tendremos un juego mejor y más potente seguramente. Que si es con la rémora de tener que ser compatible también con la generación anterior. Exactamente. Pero bueno, como no lo sabemos, dejamos ahí, digamos, la duda y que la gente ponga en comentarios si quiere a ver qué cree. En cuanto a los personajes, no sé si recordáis, a esto ya lo hemos hablado aquí en el programa, una filtración en el que se hablaba de una protagonista femenina por primera vez en la historia de la serie siendo personaje principal, porque sí que hemos tenido personajes femeninos, pero no como principal en la historia. En este caso era de origen latino y que con otro personaje se convertirá en una historia tipo influencia Bonnie and Clyde. Entonces yo he rescatado aquí lo que he podido y la historia, según se filtró, giraría en torno a dos hermanos gemelos, hombre y mujer, separados tras la muerte de sus padres a manos de un cártel en 2003. Que esto confirmaría algo que Jason Reyer en Bloomberg pues, dio por hecho en su momento, y es que se perdería la icónica división de tres personajes del GTA V. Bueno, yo la verdad que me gustaría, me da igual, o sea, yo que me den cosas nuevas y que disfrutemos. Entonces, la historia se supondría que se reencuentran en la actualidad y que como que vivirían en bandos enfrentados, ¿no? Que él, ojo cuidado, sería un agente de la DEA y ella quiere vengarse ascendiendo dentro, digamos, del cártel que acabó con las vidas de sus padres. Me parece bastante chulo, ¿eh? Wow. Si fuera así, sí, yo tengo que decir que, además, esto, ojalá tener aquí a Sofía Francisco, compañera, porque ella, bueno, aparte de que ha escrito sobre Rockstar, le encanta la saga, pero creo que hay como una constante en la franquicia, sin ser yo experto, por favor, pero sin dejar de ser lo que es, sí que trata de explorar esas realidades disidentes, ¿no? A través de personajes marginales. Y eso está chulo que lo haga. Y si estos datos se confirman, pues es como otra vuelta de tuerca, que quiero ver también cómo lo harán. Y además sería la primera vez que tendríamos un policía, ¿verdad? Como protagonista, porque normalmente siempre estamos en, como tú dices, disidentes, sí, outsiders, pero de las fuerzas de la ley y el orden. Claro. Bueno, veremos, a ver cómo lo representan. Yo tengo ganas de ver a ver cómo sale eso. Y bueno, entonces, digamos que GTA se está, bueno, también se dice, ¿no? Que ya digamos que no estaría, digamos, en la actualidad, sino que volveríamos un poco a los 80 tipo Vice City, que a mí me encanta, o sea, Vice City estéticamente me flipa, a mí me encanta, yo voto por esto. Entonces, la próxima pregunta, primera pregunta ha sido, ¿qué personajes tendríamos, qué historia? Y ahora sería, ¿dónde sería, no? Bueno, pues ya un poquito hecho spoiler, en una entrevista con Dan Houser en el 2013, que ha llovido ya, han llovido 10 años, afirmaba que en este momento, o sea, en el 2013, Parece que en el ADN de GTA es contemporáneo, americano y angloparlante, porque es lo que ha sido hasta ahora, pero que eso no limita necesariamente a que vaya a ser en la actualidad refiriéndonos a día de hoy, ¿no? Como en el futuro de entonces, así. Así que tiene bastante pinta, porque si en el 2013 ya se hablaba de esto y hace un año o así se filtró la historia de Bonnie and Clyde, yo creo que aquí las piezas del puzzle empiezan a encajar, ¿eh? Yo me monto mi película y me lo paso, vamos, súper bien en mi cabeza. Y entonces, por último, ya sería como qué filtraciones, ¿no? Qué últimas filtraciones o qué últimas así informaciones hemos podido recuperar. Y es que, algunas filtraciones desvelan que la duración sería de unas 75 horas aproximadamente. No recuerdo cuánto duraba GTA V, pero yo creo que tanto no, ¿eh? No, a ver, lo que es la historia ni de broma, vamos. Ya, ya. Otra cosa es lo que tú quieras hacer, ¿no? Hacer el cabra el tiempo infinito. Y si haces secundarias y demás. Pero bueno, yo entiendo que la duración de las 75 horas entiendo que será con las secundarias. Bueno, que lo sepáis, que esto es lo que se ha dicho. Que el tamaño del mapa no sería tan grande, el presupuesto... Yo aquí he mirado, lo de GTA V en Hold On To Beat, que suele servir más o menos de guía, y pone, son unos optimistas que ponen que la historia principal se termina en 31 horas y media, con extras en 40 y en 50, y del todo 83 horas. Bueno, todo pues eso entonces, sin el online, me imagino. Sí. No, pero con las secundarias yo creo Atreides, ¿eh? Sí, sí, por eso digo, eso no es el online, es con las secundarias. Pues entonces, no veamos que... 33 horitas. Más o menos lo mismo que se supone que va a ser el 6. Luego, en cuanto a presupuesto, yo aquí me he mareado porque, bueno, claro, yo soy una persona de a pie. Claro, y yo nosotros no, muchos... no, claro, no hemos visto tantos ceros en nuestra vida, ¿no? Exactamente, yo cuando veo tantos ceros digo, uy, que me mareo. 500 millones de euros. Uf, Dios madre mía. Mío. De los cuales más de 100 millones están destinados a marketing. Es que claro, ¿cómo no vamos a tener a GTA como una entidad, ¿no? Que es que yo recuerdo que de verlo en paredes, en las marquesinas, en todos los lados. Me refiero a GTA, cuando sale, te enteras de que sale GTA. Sí, sí, sí. O sea, es que yo me acuerdo. Es un récord, ¿no? No creo que haya un juego que se haya destinado tanto dinero para hacerlo como este GTA V. Es que 500 millones. Ni la película más cara de Hollywood se gasta esto. ¡Qué barbaridad! Pero que es lo que decíamos. ¿Cuánto dinero habrá recaudado GTA V? Pues con claro. 180 millones de ventas de GTA V, ponle a $3, ya lo ha superado. Por eso te digo. Yo tengo que decir... A $70... Claro, que es importante eso, el retorno. No tanto cuánto te gastas... Porque sí que yo recuerdo el desarrollo de Destiny costó también $500 millones. Y aquello era en aquel... Entonces. Claro, y en aquel momento se consideró, no sé si la más, pero de las más costosas de la historia. Entonces, claro, Destiny, con todo mi respeto, creo que no logró amortizar esos 500 millones. A lo mejor me equivoco, habría que mirar los datos. Pero GTA sí que lo tiene un poco más fácil, porque está muy asentado culturalmente ya en la sociedad. Sí, yo creo que GTA sabe que gaste lo que se gaste, luego lo va a recuperar. Me refiero quitándonos las máscaras, o sea, es así. La gente se lo compra y yo la primera, no pasa nada. Luego lo que os comentaba, cuando se filtraron estas informaciones, fecha estimada del anuncio, tercer trimestre de este año, tiene sentido, porque se supone que lo van a anunciar en diciembre. No sabemos fecha, pero sabemos que va a ser en diciembre. Lanzamiento último trimestre de 2024. Yo no lo tengo tan claro, pero bueno, mira, quién sabe. La verdad, no lo sabemos. Otra gente especulaba 2025, 2026. Bueno, por especular, yo puedo decir que va a salir mañana. Al final, no lo sabemos. También que se recuperarán actividades de ocio, como por ejemplo, que también eran muy actuales en... Bueno, se podía hacer muchas cosas en GTA V, pero yo la verdad que donde más tiempo he echado en no hacer nada haciendo cosas es en GTA San Andreas, la verdad sea dicha. Jugando a la maquinita, jugando al billar, jugando a mil cosas. Pues se recuperarían juegos de azar, golf, navegación, tenis, ajedrez, baloncesto, bolos, increíble. clubs de striptease, bueno, aquí tengo, bueno, cine y arcades, que los arcades también eran bastante graciosos. Y luego detalles de intervenciones policiales como armas, pero también perros, cosa que esto yo nunca lo hemos visto, antidisturbios, gas lacrimógeno, niveles de búsqueda hasta 6 estrellas y zonas de búsqueda y captura como en Red Dead Redemption 2. Bueno, pues son bastantes cosas. Uh-huh. Yo, como para cerrar, quiero decir que recordemos que estamos hablando de GTA 6 cuando todavía no tenemos tráiler. Que cuando se anunció Red Dead Redemption 2, el juego fue acompañado de un tráiler pocos días después, ¿sí?, de la comunicación. Así que, bueno, de aquí hay cosas. Que creo que espero que este anuncio, porque no nos olvidemos que en el tweet no pone nada de GTA 6, pone un nuevo GTA. Ahora es cuando sale el remake del Vice City y nos quedamos todos con cara de payasa. Pero bueno, no pasa nada. ¿Te imaginas? Es que la que se liaría, yo creo que sería mayor que la que nos ha liado nosotros esta semana. Chinatown Stories para Switch. Sí, puede ser también. Ay, Dios mío, bueno, pues estaremos ahí pendientes, desde luego lo traeremos aquí al programa. Y vamos entonces a continuar, porque tenemos una nueva consola entre nosotros. Consola, máquina, bueno, lo podemos denominar dispositivo de muchas maneras, pero es que Steam Deck recibe un nuevo modelo en la familia, que es Steam Deck OLED. Os podéis imaginar cuál ha sido el cambio, al igual que pasa con la Switch, pues aquí igual tenemos la Switch OLED, la Steam Deck OLED. Tenemos este tipo de pantalla, pero no solo eso, porque además de una pantalla de alto rango dinámico, tendrá una batería de mayor duración. Además, las descargas de los videojuegos serán más rápidas y todo ello lo vamos a poder disfrutar a partir del 16 de noviembre, es decir, esta misma semana. Esto ya está aquí. Ahora bien, lo importante, el dinerito. Los modelos, pues solamente vamos a tener dos modelos, hay poca variedad. La versión de 512 GB, que va a costar 569 €, mientras que la de 1 tera va a costar 679 €. Por otro lado, la máquina que cuesta 256, que es la que tenemos ahora, va a mantener la pantalla LCD, por eso digo que solo hay dos modelos nuevos de la OLED. Las LCD están ahí. La de 256 va a tener un precio reducido, antes costabas 549 y ahora va a costar 419. Sin embargo, ¿qué ocurre? Ahora mismo hay un cacao, o sea, hay de modelos que es una barbaridad. ¿Y qué va a hacer Valve? Poco a poco va a ir eliminando gradualmente las ediciones restantes, o sea, la de 64 GB que hay ahora mismo y la de 512 con la pantalla original. ¿Cómo va a ser esto? ¿Va a desaparecer de la noche a la mañana? En absoluto. Lo que han dicho es, ahora mismo tenemos stock, pues vamos a vender ese stock, pero a un precio rebajado. El modelo de 64 GB ahora mismo vale 370 € y el de 512, 470. Pero cuando se acabe, ya no van a renovar existencias. Más cosas del modelo OLED, que es lo interesante, aparte de esa pantalla OLED de 7,4 pulgadas con HDR, la batería va a durar entre un 30% y un 50% más. La velocidad de descarga, como digo, va a ser más rápida. Hay otras mejoras, como que va a ser un pelín más ligera que el modelo antiguo, se va a calentar menos y que, pues eso, repito, 16 de noviembre. Creo que Atreides también puedes ampliar un poquito toda esta información porque son muchos datos técnicos, pero bueno, un modelo más para la familia. Bueno, hay poco más que añadir, porque en realidad lo único es que mejora ligeramente las capacidades de la actual, porque es un 5% más lo que tiene de... Bueno, la batería es un poquito más, pero de peso, por ejemplo, eso es un 5% más ligera. Pero eso no es lo interesante, en realidad. A mí me parece más interesante otra parte, que es la Steam Deck 2. Aunque antes de eso, quería mencionar que la Steam Deck que incluye la pantalla OLED, que se verá mejor y que es eso, las pantallas OLED normalmente no son muy recomendables para jugar, porque tienen el riesgo de que se te quemen. Y a esto Valve ha salido diciendo que no hay que preocuparse, que llevan haciendo pruebas con brillo máximo durante meses sin que haya ningún problema y viendo que funciona muy bien, y que si no, te cubre la garantía todo, incluida la pantalla. Eso que, vale, es tranquilizador, me está diciendo, te vas a comprar un modelo que durante 3 años te garantizamos que funcionará, pero esa pantalla veremos. Porque es OLED, no es una LCD. Es decir, tiene sus mejoras, como ese color negro tan puro, ese brillo, pero tiene sus pegas como que se pueden quemar al jugar. Entonces, bueno, esperemos que realmente hayan hecho las pruebas bien y que la gente les funcione, pero se le pueden encontrar con sorpresas. Es lo único que me preocupa a mí sobre esa. Pero bueno, esto era un apunte. Lo interesante es que también ha estado hablando Valve sobre Steam Deck 2 y ha comentado que la van a sacar, no va a ser pronto, porque va a tener una potencia, no como esta, que tiene en realidad la misma potencia, aunque dicen que puede que suba un 8% más potente que la versión actual, pero va a tener mucha más potencia, pero que su tecnología aún no se ha creado. Y yo he estado pensando, y he dicho, a ver, la Steam Deck actual monta una gráfica con arquitectura de AMD RDNA 2, que es la misma que tiene la consola de Sony y las consolas de Microsoft. Actualmente las tarjetas gráficas de esta están por la generación de RDNA 3, que da más importancia a la inteligencia artificial para el trazado de rayos y también para otras instrucciones que se le pueden incluir. A esto le saca partido una tecnología que se llama FSR3, que se puede utilizar tanto en tarjetas AMD como en NVIDIA. Eso está muy bien porque lo puedes usar uno en otro. De hecho, precisamente hubo con Starfield una polémica porque utilizaba FSR3 en vez de la propia de NVIDIA, que es DLSS3. Ahora DLSS3.5. El caso es que, ¿qué hacen estas tecnologías? Porque por el momento van muchas siglas. Mm-hmm, sí. Lo que hacen es que gracias a la inteligencia artificial consiguen mejorar el rendimiento y escalar la resolución más alta con una velocidad mucho más alta de frames. Es decir, lo renderiza originalmente, por ejemplo, en 1080 y gracias a la inteligencia artificial te lo pone en 4K y lo ves con la calidad de 4K. No solo lo subes como hacen las teles ahora, que pones una pila en 1080 y en tu tele lo ves en 4K. Aquí la inteligencia artificial hace todo el trabajo para que se vea igual de bien, o prácticamente igual de bien, que si lo estuvieras viendo nativo 4K. Uh-huh. ¿Y por qué se hace esto? Pues mira, yo tengo un ejemplo, además probado con mi ordenador. Cyberpunk 2077 en 2K, modo ultra y con ray tracing completo, pasa de 88 frames a 143 frames, dependiendo que use DLSS3 o no. Es decir, un 38% más rápido, sin nuevo hardware, sin nada más. Te mejora muchísimo. Eso es muy importante porque estás mejorando rendimiento sin perder calidad y sin tener que gastarte más dinero en un hardware más potente. Así que eso es interesante. ¿Y por qué es interesante? Pues porque, mira, ahora mismo esto está en pañales. En 2 o 3 años, la evolución del hardware y la inteligencia artificial hará que las Steam Deck puedan mostrar gráficos asombrosos, a máxima resolución y consumiendo lo mismo. Con lo cual podrás tener una... Sí, será una revolución. Tendrás una Steam Deck que estarás viéndolo como si tuvieras una consola o un PC de nueva generación. Porque la inteligencia artificial espera, en este caso la gente de NVIDIA, que sea capaz de generar el juego entero, gráficos y todo lo demás. Estuvo hablando Vaya Catanzaro, que es el vicepresidente de investigación de aprendizaje profundo aplicado en NVIDIA, que con DLSS 10, estamos en el 3.5, en el DLSS 10 podrán renderizar completamente los juegos a través de un sistema neural de IA. Así que creo que eso es a lo que se refieren, sinceramente, con que todavía no está la tecnología que van a usar para poder dar ese enorme salto. Pero ya está en pañales y ya la podemos utilizar. La serie 4000 de NVIDIA utiliza ya inteligencia artificial. La de AMD con RDNA 3 ya utiliza inteligencia artificial. El crecimiento que vamos a ver es exponencial. De hecho, estamos viendo ahora que tenemos la inteligencia artificial cada 2x3 en 1000 cosas y está empezando. Así que yo creo que irá por ahí, que vamos a tener en esos 3 años un salto y no una evolución en las Steam Deck. Buah, pues has hecho un buen ejercicio de síntesis de todo lo que engloba este lanzamiento. Y creo que, Nuria, querías hacer como un pequeño apunte, ¿no? Sí, yo como no puedo decir mucho más, porque creo que Altrades ha hecho un buen resumen, simplemente que para que quien se la imagine físicamente la nueva Switch OLED, ¿ves? Es que ya mi cabeza ya va por delante. De la nueva Steam Deck OLED, básicamente veréis que la pantalla es como pasó con la Switch OLED, es decir, ha ampliado de 7 pulgadas a 7,4 pulgadas y lo que ha hecho es recortar en marco y ampliar un poco en pantalla para poder disfrutarla. Pero todo lo demás, pues creo que Atreides lo ha hecho súper bien y no tengo nada más que aportar. Bueno, pues perfecto. Pues mira, vamos a cerrar entonces el bloque de actualidad con una noticia que me da una pena terrible, porque Revenant Hill, el nuevo juego de, bueno, parte del equipo que trabajó en Night in the Woods, un título que todo el mundo sabrá, que para mí es de cabecera, que lo he mencionado muchas veces, pues bien, ha sido cancelado. El proyecto, que recordemos, iba a ser el primer juego de su nuevo estudio, The Glory Society se llama, no va a salir adelante debido a serios problemas de salud de varios miembros del equipo. Esto lo han contado en un comunicado en redes sociales donde explican que hacer algo complejo supone retos a lo largo del camino y que, claro, un juego se tarda mucho tiempo en hacerse y que requiere de un buen ambiente de trabajo, un buen equipo detrás. Y que si algo falla, si aparecen problemas serios de salud, como ellos mencionan, que afectan a dos miembros clave, eso impide que puedan llevar a término el proyecto. Y además ellos remarcan que son un equipo muy pequeño, que son una cooperativa y que todas las decisiones se toman en grupo. De manera que no pueden forzar algo que es imposible a día de hoy. Y bueno, recordemos, se anunció el juego Revenant Hill el pasado mes de mayo. Era una aventura que estaba ambientada en el año 1919 con un gato que se llamaba Twix, que intentaba llegar a fin de mes y de repente, bueno, aparecía un búho que quería como cobrarle el alquiler en su tronco cerca de un cementerio. Me llamó mucho la atención en cuanto lo vi. Pues ya digo, esto no se va a producir, se ha cancelado. Insisto, yo como fan de su trabajo previo tenía muchas ganas, me ha sentado mal, pero por otro lado creo que hay que normalizar, y está bien que lo hagan públicamente, el decir no se puede hacer, hay cosas más importantes, porque sí, chicos y chicas, hay cosas más importantes que un videojuego, como es la propia vida, ¿no? Y si no se puede, pues no se puede. Y esto ha sido la noticia. Pues exactamente, yo creo que de esta mala noticia podemos extraer una buena noticia, como tú bien has dicho, Sergio, y es como, obviamente, quien tiene el privilegio, no digo que el estudio sea rico, pero entiendo que, bueno, que se pueden permitir el decir hasta aquí, y creo que tenemos que aprovechar esta situación para valorar, punto número uno, como tú decías, la salud está por encima de todo. Muchas veces que no nos tomemos como algo personal, porque, amigas, los juegos no son nuestros. Para empezar, nosotras los consumimos, aunque no me gusta mucho esa palabra, que me parece muy capitalista, pero nosotras los disfrutamos, ¿vale? Uh-huh. Pero al final no son nuestros, no es algo que nos vaya la vida en ello, a nosotras mismas, y creo que si el estudio tiene que decir hasta aquí, yo creo que es algo para valorarlo. Si os dais cuenta, normalmente las buenas noticias en cuanto a cuidados de un estudio, como bien ha dicho Sergio también, es una cooperativa, es decir, son un equipo en el que pueden dar opinión, cosa que en un triple A entiendo que no. Y nada, simplemente eso. Yo creo que el equipo, si ha dicho que hasta aquí, seguramente le ha dolido más que a nosotras, sí. Porque obviamente es su hijo, su bebé, el proyecto, pero que no pasa nada, que ojalá se recupere, ojalá se recuperen, que si en un futuro pueden volver a trabajar en ello, que estaremos aquí para disfrutarlo, y que si no, no pasa nada, hay millones de juegos que salen cada día. Y que, nada, yo creo que desde aquí decirles, obviamente no nos van a escuchar, pero también es creo que como un mensaje que creo que podríamos dar a la comunidad, y es que cuidarse en tiempos capitalistas es muy difícil, porque no tenemos que estar siempre consumiendo, siempre creando, siempre siendo proactivas y activas y haciendo cosas, porque si no perdemos el tiempo, ¿no? Que no ya no sabemos perder el tiempo, y es una cosa que yo me lo digo también a mí misma, me da pena, pero creo que es así. Y que, bueno, que la salud es una cosa que probablemente vayamos perdiendo poco a poco y no nos damos cuenta. Y no quiero que suene como un discurso negativo, un discurso como, como triste o no, simplemente compartir eso, ¿no? Que si el equipo ha dicho que hasta aquí, que lo respetemos, ya esto como a escala a otros equipos o a otras personas o incluso a otras creadoras de contenido que tienen que hacer comunicados diciendo no podemos llegar o no puedo sacar este vídeo o no puedo hacer esto por tal y cómo se sienten mal, que también muchas veces que al final la gente que espera algo de nosotras también en parte... nos genera a veces a según qué personas sentimientos de ansiedad o de no de, de estrés y bueno, hacer un poco como la reflexión que la salud es lo primero para todas, que los juegos están muy bien, que entiendo que cuando es tu trabajo pues es tu trabajo, pero que nos cuidemos y que escuchemos nuestro cuerpo. Esto ha sonado como un poco hippie, pero nada, quería hacer un poco la reflexión. Muy bien. No, está muy bien la reflexión y a mí me lleva a pensar otra cosa, y es que, aunque el producto es el mismo, la diferencia entre estudios grandes e indies es abismal. Es decir, sacan un juego ambos, pero en un estudio grande, si dos personas clave del desarrollo lo dejan, por la razón que sea, lo sustituyen y adelante. En un estudio indie está claro que eso no funciona así, que cada elemento no es solo una pieza de engranaje, sino que es algo fundamental, que los juegos tienen la forma que tienen y se juegan como se juegan y te cuentan lo que te cuentan por cómo cada una de esas personas hace su trabajo o transmite sus ideas. Por eso está, cuando han tenido esos problemas lo dejan y lo cierran, porque no es lo mismo. No es lo mismo una persona que otra que esté trabajando allí. No hace lo mismo, ¿vale? Puede hacer un gráfico, puede hacer unos pinchos. Estuvimos en la presentación de Aeterna Noctis. La gente tenía su diseñador, tenían todo lo suyo y cada uno de ellos hacía un papel que era fundamental. No era una pieza. Realmente... esos gráficos son de tal persona, ese diseño es de tal persona, esa música es de tal persona. No basta con que cojas y digas, bueno, pues necesito dos diseñadores gráficos y necesito tres grafistas y con eso corremos. O 50. Uh-huh. No. Un estudio indie pone muchísimo amor en su trabajo y cada persona es fundamental. Y efectivamente la salud es lo más importante. Pero me llama la atención eso, el cómo estas cosas también te hacen ver lo distinto es que son, aunque tengas al final el mismo producto, que es un videojuego, que es lo que le llega al usuario y que es lo que va a juzgar. Eso es. Bueno, y pues como nosotros, si es que nosotros igual, quiero decir, si hacemos un informe de misión y somos tres personas, si alguien no puede, pues no se puede hacer ese informe de misión o hay que buscar alternativas, pero que no vale todo. O sea, si esa persona tiene que estar... tiene que estar. No, hay cosas que no son sustituibles. El talento yo creo que no se puede sustituir. Tendrás otra cosa derivada, otro producto, otra obra, pero evidentemente si el núcleo del estudio no puede trabajar, pues no va a salir el juego que al menos nos enseñaron. Entonces veo honesto ese ejercicio de compartirlo con el público y decir esto está pasando. En fin, bueno, esperemos que lleguen otros proyectos, aunque no sea Revenant Hill, con el tiempo, que eso es lo fundamental cuando estén mejor de salud. Así que nada, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir hablando de videojuegos. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Y ya estamos de regreso, y en una semana como esta, con tantas noticias tan importantes, no siempre podemos hablar de un GTA 6 anunciado. Bueno, el anuncio del anuncio, ¿no? Porque nos mantienen ahí expectantes. Pero no ha sido el único acontecimiento. Y claro, había otro gran suceso que teníamos que traer al programa, pero creo que había que hacerlo de una manera un poco más profunda y detallada para conocerlo en toda su dimensión. Me estoy refiriendo a esa película de Zelda anunciada ya oficialmente. Ahora entraremos en detalle qué es exactamente esta película, cómo va a ser, qué se conoce, pero para eso nada mejor que tener aquí la compañía infalible siempre que se habla de datos, de Nacho Bartolomé, del ahora podcast Nintendatos. Bienvenido. Hola, buenas, Sergio. Película de Zelda. ¿Quién se lo iba a esperar? Así que nada, vamos a sacar todo lo que podamos de esta noticia. Que bueno, sé que se conocen más detalles de los que pueda parecer. Claro, porque fíjate que estamos en un año en el que hemos tenido una película de Mario. Que yo creo que antes de verla había como mucho temor, antes del primer tráiler sobre todo, por los antecedentes. Y creo que a raíz de ese estreno ya se ha perdido el miedo. Ya no nos resulta tan raro, ¿no?, el anuncio este de una película de Zelda. Yo creo que sigue habiendo algo de miedo, quizá inquietud, por lo difícil que puede ser adaptar Zelda al cine. Pero bueno, claro, lógicamente ahora ya existe un precedente de adaptación de calidad que ha sorprendido para bien, que ha dejado satisfecho pues a la mayor parte de gente, que la ha visto pues un montón de millones de personas. Y bueno, pues un éxito ya en el cine que hace que Nintendo, pues ya, si ya se hizo Mario, la siguiente tenía que ser o Donkey Kong, o Mario Kart, o Zelda ya directamente. Así que van con Zelda. Claro, y me parece interesante también contextualizar cómo se ha producido este anuncio. ¿Ha sido a través de un tuit, un comunicado, una junta? ¿Cómo ha sido? Pues ha sido a través de una nota de prensa que lo anunciaron a los inversores de la compañía y como nuevo proyecto, que simplemente habían anunciado previamente los resultados financieros del segundo trimestre del año. Y luego ya Nintendo incluyó pues en parte del discurso del presidente Shuntaro Furukawa sobre pues cómo iba a afrontar Nintendo los siguientes meses, la línea estratégica de la compañía, pues dijo como ejemplo de que Nintendo pues iba a seguir apostando pues por hacer que sus franquicias estuvieran en más lugares que en las consolas y en los videojuegos, pues que iban a hacer una película de acción real de The Legend of Zelda. La verdad es que mucha gente nos sorprendimos o no esperábamos para empezar el anuncio, pero también que fuera una película de acción real. Igual ya estábamos pensando en que Nintendo iba a quedarse con la animación, con lo bien que funcionó la de Super Mario, y también incluso que iba a seguir con su acuerdo con Universal, porque lo curioso es que esta película no la va a hacer Nintendo con Universal, la va a hacer con Sony, con Sony Pictures. Que eso también es llamativo porque, bueno, Nintendo ya ha dicho que quería seguir trabajando con Illumination o con Universal, que ya tienen acuerdos como, por ejemplo, para los parques de atracciones, pero no, pues han decidido hacerla con su competencia en PlayStation, bueno, concretamente es la rama de cine de Sony, pero no deja de ser sorprendente. No hay antecedentes de esta colaboración con Sony Pictures ni con el propio director del proyecto. ¿O hay alguna pista que nos dijese que esto se podía producir? Bueno, pista ahora, a posteriori podemos. Hay una curiosidad que es que el director de la película, el que va a ser el director de la película, que es Wes Ball, tuiteó hace años, en 2010, que le gustaría. Que hubiera una película de The Legend of Zelda. Realmente, anda, lo que dijo textualmente es: como yo no podría aspirar a tener la oportunidad de dirigirla, la próxima gran película tipo Avatar con captura de movimiento debería ser The Legend of Zelda. Esto lo dijo Wes Ball en 2010 en Twitter, o en X. O sea, hace 13 años. Claro, hace 13 años, y ahora vemos que se ha hecho realidad ese sueño y le han nombrado, le han hecho director de la película. Así que lo curioso es que él decía una película de con captura de movimiento, tipo Avatar. Yo no sé si irá por ahí la película de Zelda, parece que no, porque dicen que va a ser de imagen real. Pero bueno, igual sí que hay algún personaje pues con captura de movimiento, yo qué sé, Ganondorf o alguna cosa así, no lo sé, ¿no? Vete a saber. Hombre, muchas razas. Pero no deja de ser curioso. Claro, dentro de, bueno, del universo Thor, Zelda, World. Claro, que a lo mejor sí. Sí, perfectamente. Así que nada, eso no deja de ser curioso. Veremos, Wes Ball ha hecho películas como por ejemplo las adaptaciones del Corredor del Laberinto, de las novelas. Yo esas no las he visto, no, la verdad que no sé decir si salieron bien o no. Hombre, y luego yo sí las vi. Sí que las has visto. Y la primera sí me parece una buena película. Y las continuaciones creo que perdieron bastante fuelle. Ya. Pero bueno, no son desastres absolutos. Yo imagino que además este proyecto está asesorado directamente por Nintendo, que no es que les vayan a dar carta blanca para hacer lo que les dé la gana. Más que, por supuesto, asesorado por Nintendo, pero directamente con Miyamoto como productor. Es decir, lo mismo que hizo con la película de Super Mario, va a hacer la misma función con Zelda. Veremos, a ver, imagino que con Miyamoto, pues seguro que les estará diciendo todo el rato 20.000 detallitos que tienen que ser como son en Zelda para que se haga con el máximo respeto posible a la serie y no hagan cosas raras. Así que bueno, yo creo que en ese sentido supervisión no va a faltar, y ya ha dicho Nintendo que se van a tomar el tiempo que sea necesario hasta que estén satisfechos, que han llegado a un acuerdo con gente que sabe que puede pasar mucho tiempo hasta que Nintendo esté satisfecha, pero que bueno, que están comprometidos a hacer la película bien, no a sacarla rápido en cierta fecha. La película no tiene fecha de estreno ni siquiera aproximada, así que bueno, no tenemos ni idea de cuánto tardarán en hacerla, pero Miyamoto va a estar ahí encima. Y el otro productor de la película no es solo Miyamoto, es Abi Arad, que es, bueno, un productor de, la verdad, de un montón de películas de taquilleras, de superhéroes, muchas de Marvel, por ejemplo, varias de Spider-Man o Spider-Man, como lo pronunciéis. Por ejemplo, Spider-Man 2 y 3 de Sam Raimi, las produjo él, estuvo como productor. También las de Andrew Garfield, estuvo como mínimo en una, estuvo este Abi Arad de productor. Y también en las últimas que ha habido de animación, de Spider-Man pues, cruzando el multiverso o un nuevo universo, también ha estado involucrado Abi Arad. Así que la verdad que ha estado en películas. Luego ha habido otras, que como Venom, que han digamos, tenido menos popularidad, sí. o no han salido igual tan bien como la gente esperaba. Pero ha estado en películas muy grandes, para toda la familia, con grandes aspiraciones, exactamente. Esperemos que... Vamos, así que experiencia para hacer una película de estas características yo creo que tiene. Nintendo se ha asociado con gente, y Sony, bueno, pues también ha sido el productor de Uncharted, de hecho, de la película. Claro. Y teniendo a Sony detrás, tienen... Bueno, realmente parece que todos son capaces de hacer una película a la altura pues de la envergadura de la saga. Claro, hay como muchas preguntas, muchos interrogantes que evidentemente no podemos contestar todavía, pero a mí me gustaría preguntarte qué piensas que puede ocurrir con el caso de Link, porque sabemos que no habla en los juegos, incluso en los últimos, que sí que han metido doblaje para el resto de personajes. ¿Cómo sostiene, sabes, el peso de ser protagonista durante una película de 2 horas? ¿Cómo lo harán? Pues claro, ahí está la duda de si no hablará y será un personaje que igual por algún... igual una maldición o algo así no puede hablar y luego al final... y lo convierten en un personaje pues más fiel al juego, pero que le puedas ver sus intenciones aunque no hable, o hagan un personaje, pues al final como en la película de Mario, que Mario tampoco hacía más que mamma mía y habla sin parar en la película, y al final todos lo asumimos y lo, no sé, no nos impactó mucho. Yo creo que no nos cortó el rollo ni nos pareció fuera de lugar para el personaje. Simplemente Mario empezó a hablar como hablaríamos cualquiera. Sí. Y lo aceptamos. Así que podría pasar lo mismo con Zelda. Yo creo que lo más probable es que acabe hablando, porque me parece, no sé, muy complicado que en una película el protagonista no hable. O que haga solo ¡ja, ja!, y ruede ahí de volteretas por las llanuras. Sería un poco raro. Así que me parece que van a ir por ahí, quizá. Aunque en los juegos en el futuro siga siendo el Link que no hable, al que estamos acostumbrados, pero al menos en la película supongo que tendrá que hablar. Uh-huh. Luego también es verdad que tenemos ese referente que ya ha salido aquí en la conversación varias veces de la película de Mario, porque está muy reciente y porque ha sido uno de los grandes éxitos en, bueno, la industria cinematográfica. Pero claro, ahí era fácil, muy entre comillas, la adaptación, porque partías de un lienzo en blanco. Al final los juegos de Mario no tienen una historia per se que poder trasladar. Aquí, claro, se abren muchos escenarios. ¿Adaptarán alguno de los juegos? ¿Una historia nueva? Porque al final no dejan de ser como leyendas que en cierta manera siempre se repite, ¿no? Con variaciones, pero podrían hacer algo así. Claro, yo lo he pensado, que realmente es fácil hacer una historia de Zelda, porque no tienen que encajarla tampoco demasiado en la cronología. En Zelda pues hay varias líneas paralelas que de vez en cuando han retocado para añadir o quitar algún juego o mover a otra línea, a otro juego. Entonces, la película realmente, pues pueden decir, este va en medio de Ocarina o después de Majora's Mask. Y diremos, pues vale, porque ahí puede pasar cualquier cosa, puede haber otro Link, puede haber otra división de las líneas temporales. Realmente lo pueden justificar más o menos de forma fácil, porque en Zelda siempre ha pasado, siempre encajan las cosas donde nos dicen y lo aceptamos y ya está. Y tampoco Nintendo, realmente lo han dicho muchas veces, no le dan demasiada importancia a respetar pues la coherencia con lo que sucedió en entregas anteriores. Si tienen que hacer cambios, pues los hacen y ya está. Y simplemente hacen cambios aunque ya no concuerde con juegos anteriores, alguna cosa, pues lo hacen si creen que le viene bien al juego actual. Así que seguramente hagan lo mismo con la película. La duda, pues claro, es esa. ¿Será una adaptación de un juego a una película? Que en ese caso yo creo que lo más fácil sería adaptar igual Ocarina of Time por el, lo mítico que tiene, por el éxito que tuvo el original, quizá. Y además, porque es un juego que probablemente su historia se verá en ese momento estaba contada pues con las limitaciones ya de la época, igual se veía beneficiada de poder contar las cosas pues con más profundidad en el cine. No lo sé, o van por el Link de Breath of the Wild y quieren contar una historia que siga esa línea. Hay bastantes posibilidades. Vete a saber. Quizá yo creo que es fácil soñar con que si hacen una adaptación de un juego clásico pueda venir acompañado de un remake de ese juego. Imagínate un Ocarina of Time, la película con un Ocarina of Time remake. Eso estaría, estaría curioso. O vete a saber si coincide con el lanzamiento de un nuevo Zelda y sea, digamos, una historia, la película, una historia que complemente al siguiente Zelda. Que totalmente nueva, pero porque a esto pueden jugar de muchas maneras. Claro, esto le echamos mínimo 2 años, 3 años, no sé, porque se acaba de anunciar. Todavía hay que armar, claro, hay que armar todo lo que hay alrededor. Luego también, nos lo podemos imaginar, es lógico, la comunidad, los fans, ya están haciendo su lista de los Reyes Magos, de a quién les gustaría tener como actores o actrices. Hay nombres que he visto muy repetidos. El caso de Tom Holland, yo creo que también la referencia de Uncharted, ¿no? De que ya ha trabajado con adaptaciones de videojuegos. Para Zelda he visto a Hunter Schafer de Euphoria, porque además en una gala de premios fue directamente con las orejas así a lo élfico. Pero claro, no sabemos nada. Y quién sabe, yo creo que nadie se esperaba que Mario pusiese voz Chris Pratt. O sea, Nintendo se fue por la tangente. Sí, vamos, lo primero que me hace pensar es que no hay límite en cuanto a presupuesto para actores o popularidad, que pueden ir perfectamente a por actores de los más populares de Hollywood, porque ya lo han hecho con la película de Mario. La otra duda es si, por ejemplo, para un papel tan importante como el de Link, preferirán ir a un papel desconocido, a una persona, bueno, o por lo menos un actor que no sea súper famoso. Veremos. O también me he planteado, quizá sean actores japoneses, o al menos los protagonistas. Igual a Miyamoto se imagina a los personajes de Zelda, uh-huh, pues como actores japoneses, por ser de allí. No lo sé. Seguramente tiren hacia actores occidentales, pero tampoco podemos descartarlo. Claro, no tenemos ni idea. Y sí que te quería preguntar, porque además, Nacho, yo sé que tú manejas mucha información siempre. El hecho de hacer una película sobre Zelda, imagino que hay motivos también económicos que lo sustentan. En el sentido de Mario, todos sabemos que es un icono y es como la figura más importante para Nintendo y para los videojuegos. Si hiciéramos como un top, Zelda, al menos en los últimos años, para Nintendo también se ha convertido en un activo muy importante que vende consolas, ¿no? Claro, hombre, Zelda está en su mejor momento de toda su historia. Es que ahora mismo no hubo un momento de declive bastante fuerte de la franquicia después de Nintendo 64, en la época de GameCube. Recuperó bastante con Twilight Princess, pero volvió a bajar después con Skyward Sword. Vendió mucho menos que Twilight Princess, y hubo un momento de declive que había juegos que no vendieron apenas, hicieron experimentos como los Four Swords en GameCube y en Game Boy Advance. The Minish Cap de Game Boy Advance, aunque sea una entrega muy querida, fue de los Zeldas menos vendidos de toda la serie, y estaba Onuma preocupado, diciendo que incluso estuvo sobre la mesa el fin de Zelda en esa época. Pero bueno, ha cambiado completamente. A partir de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, ahora mismo son las dos entregas más vendidas de largo. Solo Tears of the Kingdom ha vendido él solo como la mayoría de entregas anteriores en 3D. Madre así mía. Que es juntas, es una... La verdad es una pasada, y claro, también es un riesgo para Nintendo meterse en este momento en el que, ¡buah!, ahora todo lo que rodea a Zelda es renombre, es ventas, ha encantado sus últimos juegos. Jugársela un poco a sacar una película que pudiera salir mal y pudiera arruinar un poco la reputación, o por lo menos hacer daño a la imagen de la serie, no deja de ser arriesgado. Así que suponemos que lo van a cuidar muchísimo para asegurarse de que salga tan bien, por lo menos, como los últimos juegos. No, uh-huh. Es complicado. Sí, sí, sí. Sí, pero es verdad. Entonces, que claro, a nivel de cifras y popularidad, era la opción más factible para convertir en película. Claro, ahora ya o la Mario puerta... Kart. O Mario Kart, que por cierto, y así ya también vamos cerrando un poco este bloque, antes de empezar a grabar estaba jugando a las pistas nuevas que han metido, que ahí tenemos Madrid, que como bien, ah, presentación. Es verdad, es verdad, yo la había probado ya en el Mario Kart Tour, la de Madrid. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, claro, la han recuperado para el de... Qué chulo. Claro, tú que eres de por allí, pues te gustará. Hombre, claro. Yo digo, anda, mira, la Plaza Mayor. Yo esperando el DLC de Valladolid, pero lo veo complicado ya ese. Bueno, para el 9. Para el 9, seguramente. En fin, Nacho. O el de Gijón, que también estaría chulo. También. Junto al mar. De hecho, prefiero más el de Gijón. ¿Sí? Me gustaría más. Pues sí, es verdad. Bueno, Nacho, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso de lo que se sabe, porque no hay mucho, eso es así. Y tampoco sabemos si Nintendo acostumbra a dar información de proyectos que no están del todo cerrados. Es decir, si hasta la próxima noticia vamos a tener que esperar, yo qué sé, un año, dos años, a saber, ¿no? Pues claro, esa es la duda. Nintendo ha dicho que llevan 10 años trabajando en esto. Eso lo ha dicho Miyamoto. 10 años en conversaciones para esto. Es decir, estamos hablando de 2013, que en 2013... Pues no estaban haciendo todavía Breath of the Wild, estaban en pleno desarrollo, no sabrían tampoco cómo iba a salir, cómo iba a ser recibido por la comunidad. Así que claro, imagino que esto lleva mucho tiempo, tendrían muchas conversaciones, muchas propuestas, a ver por dónde tirar. y ahora es cuando se han visto ya con la confianza de hacerlo oficial. Pero bueno, con Zelda, sobre todo con Zelda, Nintendo se toma muchísimo tiempo, así que yo creo que esta película todavía va a tardar. Es posible que igual dentro de un año podamos ver, aunque sea un teaser o alguna imagen promocional, o anuncien en algún direct, aunque sea los actores principales por compartir algo, pero me da que va a ir para largo este lanzamiento. Bueno, pues nada, estaremos pendientes de si se sabe algo, aunque sea reparto, guionistas, lo que sea. Y nada, Nacho, como siempre, un placer, y siempre para ampliar y conocer la mejor información sobre el mundo de Nintendo con datos y datos objetivos, lo mejor es ir al canal de Nintendatos, que estáis, bueno, en todos lados, estáis en YouTube, estáis en Spotify, estáis en iVoox. Claro, en YouTube creo que lo habéis separado, ¿no? Hay como un canal aparte para el podcast. Sí. Vale. Sí, hay un canal secundario para el podcast. El principal es para los vídeos de curiosidades. Y luego está Nintendatos Podcast, uh-huh, que ese es exclusivo para el podcast, que al final es lo mejor. Había gente que prefería tenerlo separado también. Es más fácil tener los vídeos de curiosidades por un lado y por otro el podcast, y el algoritmo de YouTube también se lo toma mejor, porque mezclar los dos tipos de contenido hace que YouTube pete un poco y empiece a no recomendarte. Bueno, estas cosas, estas ya interioridades de los algoritmos. Vale, pues está bien saberlo. En nintendatos.com está todo. Ah, eso, una web preciosa además, hay que decirlo todo. Pues nada, Nacho, que ha sido un placer como siempre tenerte aquí en el batallón. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Ponemos punto final a un nuevo episodio y ya está, pues hasta aquí. Yo creo que ha sido un programa interesante, diferente, ¿no? Que íbamos siempre alternando en cuanto a contenido, y espero pues que lo hayáis pasado muy bien. Así que nada, Nuria, que nos vemos la semana que viene. Pues sí, como siempre, gracias a todo el mundo por escucharnos. Nos vemos la semana que viene, que tengáis una buena semana y a cuidarse mucho. Eso es, y lo mismo, Tridias, a ver si la semana que viene te escuchamos un poquito mejor. A ver, haremos pruebas, esperemos que encontremos el kit y lo podamos resolver. Pues nada, nos vemos, nos oímos la semana que viene, y mientras tanto, pues oye, disfruta de los videojuegos, que es un gran año para eso. Eso es. Pues nada, dejamos aquí. Yo soy Sergio y este es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos. Adiós.